como las diferentes soluciones que se vayan aportando. De hecho, Gonzalo es uno de los activos ahí en el Facebook, ¿verdad, Gonzalo? Donde tenemos bastante, sí, bastante actividad, ¿no? Bueno, sí, pues, pues venga, animaros a todos y nada, esto ha sido el estudio de esta semana y vamos a pasar allá a lo que es nuestra liga y más concreto a nuestra liga fantástica. Tenemos para eso también a Juan Jesús. Juan Jesús, ¿qué tal? Hola. Aquí entrando just in time. Justo a tiempo, sí, estoy con problemas de sonido, pero bueno, espero poder arreglarlos durante el programa. Perfecto, entraste justo en tiempo. Bueno, pues empezamos a lo mejor con nuestro ganador, ya lo hemos avanzado al principio, que damos ahí primero la lista de los campeones y pasamos aquí a nuestra entrevista con Gonzalo. ¿Cómo fueron los primeros? ¿Cómo fueron los mejores, Juan Jesús? Sí, pues fue una jornada con más puntos. De hecho, fue la jornada hasta ahora la de más puntos hasta el momento, ¿no? Que fue bastante dominada por los jugadores de Fontecarmoa, ¿no? Que dieron ahí, tuvieron grandes resultados y entonces se vio reflejado en las puntuaciones. El equipo ideal, de hecho, está encabezado por dos jugadores de Fontecarmoa, como son Juan Andrés Bayón Rolo, que vuelve a estar ahí con 7 puntos del Fontecarmoa Casa de Juventud, y Julio Sérez Gómez, del Fontecarmoa Viajes Entre Ríos San Ciencio, que también tiene 7 puntos gracias a la victoria contra Marcial García Carbono. Son dos jugadores que hicieron pleno, ganaron en el primer tablero, su equipo ganó y además le ganaron a un jugador de más de 200 puntos de Elo. Y hubo 3 jugadores con 6 puntos que también le ganaron a un jugador de más de 200 puntos de Elo, que fueron Andrés Gana Castañal, del Saquedrum A, de primera, Antonio Gómez Rodríguez, de Alequín, y Manuel Lorenzo Diéguez, de la Universidad de Vigo. Y luego, para completar el equipo, 3 jugadores con 5 puntos, que había unos cuantos más, pero bueno, así los más destacados, José Ramón González Pérez. Que vuelve a estar otra vez, por tercera jornada consecutiva, yo creo, ¿no? Sí, que lleva las 3 semanas está ahí. Es uno de los jugadores con más puntos de la Liga Fantástica. Luego José Luis Casal Salgado, de Arcelanova, que también le ganó a un jugador de más de 200 puntos de Elo, pero su equipo perdió y entonces tiene unos puntos menos. Y luego Juan Roberto Patiño Romaríes, de la UCC, que en su primera partida que gana, pues está ahí con 5 puntos. Bueno, ese es el equipo ideal, que también vuelve a ser un equipo de menos de 1.5 millones de euros, ¿no? De 1.500 puntos. O sea, no sé cuánto suma, pero suma... Sí, pues 1.200, ¿no? Pues sí, así, sí, sí, sí. Una cosa que lo de los 1.500 sobran, ¿no? Bueno, sí, eso... sí. Pero es que es muy difícil saber, predecir qué jugadores le van a ganar a un rival superior y esas cosas, ¿no? Bueno, el resultado por equipos, ya antes de pasar ahí con Gonzalo, entonces, bueno, el ganador fue Gonzalo, ¿no? Con sí, una puntuación Gonzalo altísima, que además es el récord de toda la liga por ahora, ¿no? Sí, fue con su alias Gebouza y su equipo Frente Arlequinado 2, pues con 32 puntos, es el récord de puntuación de la jornada, de la temporada, superando los 30 de la primera jornada. Uh-huh. Que es un equipo basado en jugadores de Fontecarmoa, que bueno, ya nos lo contará él, ¿no? Y luego, segundo, también Vilachán, con el Sadre de Vilachán, también con 30 puntos, también una puntuación muy alta. Y tercero quedó el Faker, con apertura Faker y 29 puntos. Bueno, y también destacar, por ejemplo, Gonzalo tiene también metido a su segundo equipo como quinto, ¿no? Entonces, esto fue una jornada perfecta para él. Uh-huh. Bien. Y luego, pues, en la general, ya si quieres repasar la general, pues va primero, bueno, David XP, ¿no? Pero no cuenta. Bueno, sí, voy sí, primero, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. No es una... Esto es curioso, porque realmente David, a lo mejor Juan Jesús, pues, o yo, pues tenemos alguna información más, porque estamos más metidos, ¿no?, en la gestión. Pero David, la verdad... Forma parte del programa, pero no tiene demasiado acceso a las bases de datos y demás, ¿no? Con lo cual, la verdad que es muy meritorio que vaya de primero y encima hay que destacar la puntuación que tiene su equipo, porque su equipo tiene un valor de 1.215, ¿no? Está muy lejos de los 1.500, ¿no? Sí, no, le sobra para... Es para... regular. Tenía pensado hacer algún cambio esta semana, pero al final me olvidé. No, la semana pasada lo iba a hacer, pero me olvidé al final. Y con la puntuación que hicieron, digo, no sé si cambiarlo, porque si no, la liamos. Sí. Quizá lo voy a dejar así. Bueno, el primero es David, ¿no? Ahí con sus 28, 20, 26, sí, 74 bueno. puntos y sin haber hecho ningún cambio todavía, ¿no? Sí, va el líder ahí. Pero bueno, solamente con un punto de ventaja, ¿no? Que sería el líder real, que es Juan Bayón con su CXF Ubellas, con un punto menos. También es un equipo muy barato, ¿no? Con 1.170.000. Sí, sí. Y luego Vilachan, que sube hasta la tercera posición, con un punto, con 72 puntos. Y luego ya con 71 están CX Fútbol, con su equipo de mismo nombre, y Tony de King con el Luca Tony 1. Y bueno, está muy igualado todavía, ¿no? Aquí en una jornada se sube y se baja a muchos puestos. Yo, de hecho, bajé 20 puestos esta jornada, así que sí. todo el mundo puede subir y bajar. Tú estabas muy arriba antes, Te has ido al puesto 18, ¿no? Por ahí. Sí, yo estaba primero y me fui al 18 esta jornada. Entonces... Es que tu equipo este es unos paquetes esta semana, ¿verdad? Sí, porque te puedo tener que tomar represalias. O sea, sí, empiezo a despedir rápidamente, bueno. Bueno, pues y los de Gonzalo, ya pasamos a él, precisamente. El frente arlequinado 2 no es el que va primero, porque va, decimos esto, y tienes tu frente arlequinado normal, pues en el puesto 12. Pues Gonzalo, desvélanos algunas claves, cómo ganar... ¿Y cómo hiciste y cómo era tu equipo, a ver, para ganar? No, confiaba básicamente en los jugadores del club, como se puede ver mirando la composición del equipo. Y oye, es que en esta jornada me ganaron todas las partidas. Todos los jugadores ganaron las partidas. Entonces, malo será, algo tienes asegurado. A ver, cuéntanos cómo era tu equipo. A ver, desvela a todos nuestros oyentes, que es el precio que hay que pagar por ganar, pues cómo era ese equipo ganador de la tercera ronda. Jugaban Julio Suárez de ahí en el equipo, que ganó la partida a Marcial y sumó 7 puntos. Uh-huh. Luego Juan Andrés también ganó su partida y sumó otros 7 puntos. Fueron los dos únicos jugadores, de hecho, con 7 puntos de toda la jornada. Efectivamente. Luego, Lucas y Andrés también ganaron sus partidas, solo sumaron 5 puntos porque los rivales tenían menos de 200 puntos de él. No, creo que sumaron 4 puntos. Y luego, pues, tenía a Alberto Portela, que es un valor seguro, como decíamos. No sé, David, está David ahí, le decía la semana pasada, yo creo que es la primera partida que pierde la ronda anterior, no esta, desde hace más de año y pico, ¿no? Sí, no, la verdad que sí. El año pasado ganó todas las partidas y bueno, creo que traía alguna de la otra categoría. Había jugado hace 2 años en primera, entonces... Sí. No sé, pero sí, fácilmente 13 partidas a lo mejor sin perder o 14 de más liga. De un año y pico sin jugar. O sea, un valor seguro. Tenías a Alberto. ¿Y a quién más tenías, Gonzalo? ¿A quién más tienes? Bueno. Jorge Iglesias, que se decidió a ganar por fin. Y otros 5 puntos más. Bueno, tienes ahí la reserva a Breiso y a Anso. Que Breiso no te está jugando y creo que poco te va a jugar, ¿eh? O sea que... Vale, lo tendré en cuenta para hacer algún cambio. Uy, esas ayudas extras. Bueno, hombre, ya llevas sin jugar 3 rondas. Yo no estoy descubriendo nada, ¿no? Yo había ganado el provincial, pensé que iba a jugar algo más, pero. Ya, pero bueno, ahí que le quede un poco lejos. Vale. Pero bueno, vale, pues este ha sido tu equipo. ¿Prevés hacer cambios? ¿Prevés seguir igual? ¿Cómo te ves ahí en el equipo? En la alineación titular no creo que haga mucho. En los suplentes, pues sí. Sí, por lo que me dijiste ahora, habrá que hacer alguno. Bueno. ¿Tú, Juan Jesús, algún consejo para Gonzalo? Porque Gonzalo está bastante cerca, ya no solo por ganar esto, sino cerca por la clasificación general, ¿no? Sí, está ahí peleando por la general, ¿no? Nos tendrá que dar consejos si era nosotros, yo creo. Pero... No, ya tiene pensado, ¿ya tienes pensado el libro que vas a elegir o todavía no? No, estoy en dudas, pero bueno, ya lo pensaré. Sabéis que el premio es elegir en la web de Póker y Ajedrez, en la editorial Chessit, que hay, no sé, 30 o 40 libros ahí, elegir uno, y luego hay esa promoción de que se puede conseguir la suscripción a ICC, la gastas por 6 meses, un año, o lo que sea, pues al 50%. ¿Alguna cosita más de la Liga, Juan Jesús? Bueno, sí, si quieres, lo último es repasar los jugadores que más puntos llevan, ¿no? Los jugadores más valiosos hasta el momento, ¿no? Que el más valioso ahora mismo es Juan Andrés Bayón, que lleva 17 puntos en las tres jornadas. ¿Qué le dais ahí en Villa García, Gonzalo, a nuestro Juan Andrés? Porque desde que ha vuelto del campeonato de España y que es su campeón de España, está que se sale, ¿no? Bueno, hombre, digamos que yo llevo cierto tiempo notando una mejoría en su juego, sufriéndolo yo, más bien, pero... Pero juega contigo, ¿no? Está en el mismo equipo que tú, ahora mismo. Bueno, no, yo estoy en un equipo de segunda, pero hemos jugado muchas partidas últimamente y sí, digamos que noté bastante mejoría en su juego. Bueno. Antes le ganaba fácil y ahora cuando le gano ya es bueno. Bueno, esto es bueno. Entonces Juan Andrés, que ya ha ganado la primera ronda incluso, es el número uno, ¿no, Juan Jesús? Sí, con 17 puntos, luego está seguido por... José Ramón González Pérez, de la Universidad de Vigo, que lleva un punto menos, 16, y que estuvo en el equipo de las tres jornadas. Que es un jugador con un valor de 70. Y que no está en muchos equipos, aunque ahora lo están fichando muchos, pero que sí, al empezar la liga estaban muy pocos equipos, ¿no? Está siendo un poco la sorpresa. Y luego con 15 pues están su compañero Manuel Lorenzo Dieguez, también de la Universidad de Vigo, y Mario Esposito Pacín, de Jerez Marín, que también que lleva las tres partidas ganadas, está ahí con 15 puntos. Bueno, esta es nuestra liga. Sabéis que podéis enviar o bien equipos nuevos o bien podéis enviar vuestros cambios pues a través del blog Radio Ajedrez Profano en Liga Fantástica, procediendo como habitualmente, colocando vuestro equipo de nuevo, y sabéis que cada jugador que cambiéis pues será un jugador que contará uno de los cambios, tenéis hasta 10, y pues ya hay jugadores que han hecho pues sus 2 cambios, 3 cambios, ¿no? O sea que ya sí, va viendo... Hasta 6 y 7 algunos ya. Entonces, van fallando. Sí. Hay gente que ha cambiado el equipo entero directamente, ya alguno ya hubo. Bueno, pues nada, esto ha sido la Liga Fantástica. No sé si algún comentario más, Juan Jesús, antes de pasar. Bueno, recordar que cada jornada se actualiza la lista de jugadores con los nuevos jugadores que suben desde categorías inferiores, ¿no? Entonces, en la página principal de la Liga, en radiojuegadesprofano.blogspot.es, si miráis abajo en la lista de jugadores que pone jefe valorados, pues siempre se va rellenando cada jornada con los jugadores nuevos, ¿no? Entonces, el que quiera hacer fichajes puede consultar ahí los nuevos jugadores que hay. Y bueno, pasamos a la liga. Primero, ya hemos cerrado nuestra encuesta. La encuesta que era, ¿por qué juegas la liga, Gonzalo? ¿Tú por qué juegas la liga? Yo por divertirme. Ahí está, por divertirme. 63 como en el ajedrez en general, no solo la liga. Ya, bueno, claro, esto es muy, muy particular. Quizá porque hay jugadores que solo juegan la liga. Tú eres un jugador que no solo juegas liga. Juegas liga y todo lo que se cruce por el camino, prácticamente, ¿no? Como que puedo, vaya. Pero efectivamente, 63% de los que han participado, que ha habido una gran participación, 33 personas que han votado, pues han votado para divertirse. Luego, pues hay 13, sabéis que se podía hacer voto múltiple, que han elegido por el club. También jugamos por el club. Luego, como decía Juan Jesús, ya cae mucho el porcentaje de jugadores que juegan para subir elo. Sobre todo porque hay muchos, como decía Juan Jesús, que lo que hacen es bajarlo, ¿no? Porque sí, la mayoría, yo creo. Todavía hay que hacer una estadística al final, pero puede ser. Y luego, pues, 4 que jugamos para evitar el Alzheimer. Y 4 que ni se lo habían planteado y que ahora pues supongo que ya se lo han medio planteado. Vale. Bueno, pues David, ¿tú por qué juegas la liga? ¿Qué no lo has dicho? Pues por divertirme también, obviamente, ¿no? Por pasar un rato agradable con los amigos del club y jugar una partida de ajedrez, que es lo que me gusta. Ahí está, yo creo que es fundamental, es lo más bonito, cuando se ven esas salas de clubs con 5 o 6 equipos, o cuando vais ahí a Fontecarmoa, que tenéis cuántas plantas, 4 plantas jugando al ajedrez o algo así, ¿no, Gonzalo? Tenemos 2 plantas con 2 salas, normalmente. Exactamente, ahí a tope, y en cada sala 2 equipos igual, ¿no? Incluso. En alguna, bueno, en la sala de arriba del todo suele haber entre 3 y 4 enfrentamientos. Ahí se rebosa ajedrez. Bueno, en la casa de juventud, ¿no?, de Villa García de Arosa, pues ahí se desparrama la alegría del ajedrez. Bueno, sí, a veces hay unos 80 jugadores o así jugando en la jornada de liga. Sí, en un recinto que no es muy grande, pero que queda abarrotado por el ajedrez. Bueno, pues ese es el gran motivo por el que se juega aquí en Galicia Liga, y me alegro que es que haya salido eso. Bueno, pues pasamos a los resultados. Pasamos a la división de honor, y bueno, la división de honor, como decíamos, aunque Gonzalo no quiera reconocerlo, su equipo va de primero. Esto es la primera vez en la historia del club Sadre Fontecarmoa, que se sitúa primero, y ya empezamos, además, no ganándole en cualquiera, ¿no, Juan Jesús? No, desde luego fue la sorpresa de la jornada, que le ganó a su campeón actual, que es el Gália de Santiago, ¿no? Y además con un resultado contundente, como un 5-1 a favor, ante jugadores que en teoría eran superiores por elo, era el Gália, ¿no? Entonces, un grandísimo resultado que desde luego refrenda el gran comienzo que tuvieron el Fontecarmoa, y que si sigue así pues estará luchando por playoffs sin ninguna duda. Entonces, bueno, en el primer tablero, pues ya como ya comentamos, Julio Sárez Gómez le ganó a Marcial García Carbó, que son casi 300 puntos de elo de diferencia, ¿no? Entonces una muy buena victoria para Julio. Y perdieron el segundo tablero con de Antonio Rodríguez contra Juan Pablo García Almegar, que es quizá el jugador más regular de la Algalia. Y después también ganaron todos los tableros de abajo. Ganó Julio Torrado a Tomás Corona, ganó Luis Segura a José Carlos Pena, Lucas Abal a Ángel Carril y Andrés Varela a Francisco Bañobre, con lo cual 5-1 y se ponen ahí de líderes. Y es la primera vez en la historia del club, ¿no, Gonzalo?, que os ponéis líderes de la División de Honor de Galicia. Sí, si no contamos la primera ronda que estuvimos empatados a puntos con Ferrol. Sí, pero estabais ahí segundos, del desempate daba segundos. Y en esta ocasión, por primera vez, pues estáis primeros. Esto, teniendo en cuenta que es un club que estáis con 3 victorias, hay 3 equipos con 3 victorias, como diremos, pero por puntos, 13,5 puntos en 3 rondas. Lo máximo serían 18, bueno, histórico. No sé si hay celebración ya especial ahí en Villa García por liderar por primera vez en vuestra historia la Liga Gallega. Bueno, el sábado había alegría generalizada con respecto a los rivales, evidentemente. Ah, pues pero jugabais en casa, además, claro. Sí, y coincidió además que todos los equipos más o menos ganamos, uh-huh, y había alegría generalizada allí. Bueno, bueno, bueno, bueno. Pues venga, revisamos el resto del calendario de los otros encuentros. Quedó así. El Distribuinosa Padrón Rianxo, pues no se acaba de consolidar. Perdió 1,5, 4,5 contra la Universidad de Vigo. El Círculo Ferrolano perdió 2-4 contra Sadez Ourense A. El citado Cruz de Fontecarmoa, Viajes Interría San Senso, 5-1 contra la Algalia. La USC ganó 4-2 al Círculo Sadré Ciudad de Narón. El Círculo de las Artes ganó también 4-2 contra el Club Karpov. Y cerró el Círculo Chantadino de Sadré, ganándole a Alessandro Bóveda A. Y ahí ya, cuidado, cuidado, Alejandro Hoffman haciendo tablas con Strikovic, Dragan Paunovic, Martín Boado, Tomás Alonso, José Miguel Vázquez y José Camilo Rodríguez. Ya parece que el Círculo Chantadino saca la artillería, ¿no, Juan Jesús? Sí, solo le falta Luis Galego ya, pero ya metieron a un equipo a casi lo mejor que tienen, y claro, si siguen jugando con esta plantilla, pues ya no es lo mismo que antes, y ya Incluso lucharán por el playoff si siguen jugando con dos grandes maestros en los primeros tableros, ¿no? Comentarios ahí de primera división de honor, David o Juan Jesús. Yo, bueno, aparte de eso, felicitar a Fontecarmoa por el gran resultado y bueno, que es la sorpresa. También comentar que hay el otro club que creo que es de momento también revelación, es el Sadez Ourense, ¿no? Uh-huh. No es un club malo que en los últimos años lleva muchos años en división de honor y siempre ha hecho buenos resultados. Pero bueno, en estos momentos también encabeza la clasificación, ¿no? Va segundo. Sí. A punto y medio del Fontecarmoa, ¿no? O sea, la próxima, este sábado mismo tendremos el enfrentamiento de primero y segundo, ¿no? Que uh-huh. podemos adecuarse contra Fontecarmoa. O sea, que bueno, ya de ahí estamos hablando de dos clubes que, bueno, que han trabajado la cantera desde hace muchos años, tienen un gran número de jugadores, grandes licencias, deben ser los, si no me equivoco, los dos clubes de toda Galicia con más licencias, sin duda alguna. Uh-huh. Y bueno, pues eso también es bueno y bonito, ¿no? Porque y es de admirar por los demás, porque bueno, han trabajado bien la base y ahí se están dando los frutos, ¿no? Que por lo menos bueno, en Fuentecarmoa, claramente en División de Honor, cuatro chicos han ganado cuatro partidas y bueno, y son casi baluartes seguros, ¿no? Para todas las rondas, esos cuatro chicos que están ahí, por lo menos, ¿no? ¿No? Y eso, simplemente, nada, comentar que la liga está un poco. No pude comentar la semana pasada que no estuve. Pero sí, os oí que eso, aparte que vemos que esta división de honor es un poco más floja a nivel de maestros o de jugadores fuertes, pero bueno, también está bonita en ese sentido porque entran otros equipos en lucha, ¿no? Y ahí vemos que va a haber un poco más de tensión y no va a ser lo de otros años que, pues, que ganaba Marcote o no sé, Vigo. O, vamos, vemos que el playoff va a estar más disputado, ¿no? Quizás en vez de cinco equipos, pues habrá a lo mejor seis o siete, ¿no? Que estén luchando. Peleando a tope, ¿no? Eso es, claro. Bueno, revisamos la clase. Sí, bueno, yo quería comentar que sí, bueno, si bien es cierto, el Sadez Ourense también está trabajando la cantera muy bien, pero este año realmente están ahí arriba porque cuentan con varios fichajes de jugadores portugueses y sí, eso, sí. ¿No? Entonces... sí, está claro, pero bueno... Es eso, me refiero que bueno, que también es un equipo que está ahí de revelación, ¿no? Sí, también el Círculo de las Artes está bastante arriba, ¿no? Comparado con otros años que le costaba, pues también es, y este año yo lo que me temo es que por abajo, salvo que haya ración, vamos a ver bastante rápido los tres equipos que van a bajar, porque tanto Padrón como Karpov como Narón. Si siguen así se van a quedar descolgados pronto, me parece a mí, entonces a ver cómo pasa la cosa, si hay alguna reacción o algo. Bueno, revisamos la clasificación, como decimos, primero 3 de 3, 13 con 5 puntos, que es la suma de los puntos conseguidos por jugadores individuales. El Cusa de Fontecarmoa, Viajes Interría San Senso. Segundo, Sadrez Ourense A, mismos 3 ganados pero con 12 puntos. Tercero, el Círculo de las Artes, también con los 3 ganados pero con 12 puntos. Y por el Sonen quedan terceros. Cuarto, ya metiéndose ahí, la Universidad de Vigo, que con el mal arranque, pero ahora ha ido recuperando. 11 puntos y medio, tenemos al campeón ya metido en playoff. Círculo Ferrolano A con 11 puntos. Quinto. Sexto, la USC con 11. Séptimo y escalando posiciones, gracias a sus 4 puntos, 7 puntos y medio, el Círculo Chantadino Sadrez A. El Alessandre Bóveda A con 7 puntos. El Algalia, que entraba en playoff el año pasado y quedaba su campeón, 6 puntos y medio, noveno y justo fuera del descenso. Y ya en descenso, el Club Karpov, 5 puntos y medio. El Círculo Sadrez, Cidade de Narón, 5 puntos y medio. Y cierra la fusión del Distribuidor Sarrianso Padrón con 5 puntos. Y como decías tú, parece que los tres del final lo van a tener difícil. Bueno, pasamos a la primera división. En la primera división, pues ahí teníamos en el grupo A, damos los resultados. Hay una cosa extraña en el primero. Bueno, vamos a ir, empezamos por el Safa 2, Santa María Caranza 2, Círculo Ferrolano B 2,5, Recatelo Campus Lugo 1,5, Grupo Bazán 0, Póker y Ajedrez de Arteixo A 4, Saquedrum Cadete A, el de nuestro David de la semana pasada, 2, Capablanca A, 2, el Escola Sadrez Sigras A, 2, Sadrez Narón Tuimar 2, y aquí viene lo extraño, el Alessandre Bóveda B, el equipo de las chicas, que en este caso, pues algo extraño, jugaron en la primera mesa Yelena Kolar-Strikovic, que hizo tablas con Alejandro Sánchez Bardanca, Miguel Carballo Noya, que perdió contra Alberto Sánchez, y ahí, en el tercer tablero, algo extraño, no hay rival, pierden un punto entero contra Javier Suárez Martínez y pierde la última Óscar García contra Juan Carlos. Y aquí, bueno, pues un comentario extraño en el que dice que el jugador Usía La Rosa, que jugó en el tercer tablero, Alexandre Bóveda, pues resulta que no estaba en ningún equipo del club. Esto casi inédito, ¿no, Juan Jesús? Sí, yo creo que debieron tener algún tipo de despiste, porque Usía es una jugadora que está desde siempre en Alexandre Bóveda. Y se ve que este año alguien se olvidó de asignarla a algún club o algo y la pusieron a jugar y luego el equipo rival se debió dar cuenta de que no estaba en el equipo y reclamó la alineación debida y de hecho lo confirmaron ambos equipos. O sea que se debió dar cuenta alguien después de la partida de que se habían olvidado de asignar la jugadora al club y nada, pues perdieron la partida ahí un poco tontamente, ¿no? Bueno, aquí la clasificación pues de este grupo la encabeza la Escuela Técnica de Xadrez, el equipo ahí de Jacobo, pues sin jugar todavía, ¿no? El Póker y Ajedrez de Óscar, segundo, tercero el Círculo Ferrolano, y bueno, luego en el descenso, promoción, Escuela Xadrez Sigras A, Capablanca A, y en descenso Xadrez Narón Tuimar y el Grupo Bazán A. Pasamos al Grupo B, que es en el que jugáis vosotros dos. Pues no sé, David, cuéntanos cómo fueron los resultados. Bueno, los resultados del grupo B en esta ocasión fueron, bueno, empezando por Destreunar Xadrez Rianxo, quedó 0-4, perdiendo contra Xadrez Nemenzo. Después el Breogán contra el Ajedrez, el Alcohólicos, la Asociación de Alcohólicos, perdón, que ganó 3-1 a Breogán A. Uh-huh. Luego al Galea Baixo perdió. Medio contra 3.5 contra el XP Ramón Escudeiro. Ahí el Marquiño, sí, ganó 3-1 a Lalín. Uh-huh. El Xadrez Galicia perdió por medio a 3.5 contra Casa de Juventude. Y el UCC Juvenil, pues perdió 1.5 contra 2.5 contra Mercantil de Ribeira, ¿no? Bueno, ¿y cómo fueron esos encuentros? Porque sí, ahí vosotros. Particularmente en el de la Escuela de Pontevedra, el equipo Ramón Escudero. Bueno, fuimos al Galia, que bueno, un equipo muy mermado tenía el equipo local. Los de Galia trajeron, bueno, jugadores del orden de atrás, ¿no? De jugadores suplentes, en teoría. Incluso, bueno, el primer tablero que jugó de ellos, que ahora no me acuerdo el nombre. Santiago Castro. Santiago Castro, eso sí. Iba a decir Castro, pero Ángel Castro. Sí, Santiago Castro incluso estaba, pues eso, con un reciente accidente en una mano y con dolores, pero bueno, tuvo que jugar, le pidieron por favor. Bueno, equipo que estaba tocado, pero bueno, lo aprovechamos bien, ganamos 3.5 a medio. Incluso yo hago tablas, ganó Alberto Portela, Miguel Rodríguez y David García, sobrino, y yo hice tablas y bueno, en un final que estoy muy apurado de tiempo, llevo casi una hora jugando con un minuto o menos y... Pero bueno, ganaba, pero bueno, no pasa nada. 3.5 es muy buen resultado para nosotros. Por lo menos vamos a recuperar las sensaciones después de las dos primeras rondas. Bueno, y Juan Jesús, ¿tú qué? ¿Sigues sin perder ahí en la primera mesa? Sí, yo hice tablas en esta ocasión, ¿no? Con Jesús Rodríguez, que es el mejor jugador de Marquiño. Y que bueno, que él lleva 3 tablas, entonces ahí conseguí yo también hacer el tablas. Y además fue la primera partida en acabar. Y parecía buen resultado para nosotros, pero después las partidas se cruzaron bastante y aunque estaban igual, incluso un poco mejor alguno nuestro, pero acabaron perdiendo 2 de ellos y la última fue tablas. Entonces, pues un 3-1 para el Marquiño, que, bueno, como ya decía, es un equipo que no está, que fue su campeón el año pasado y que no. Y que yo no contaba para nada que bajara. Y justo esta jornada nos metieron, al contrario que la XP, nos metieron al mejor equipo que tenían. Porque volvió a jugar Javier Barralijo, que se estrena la temporada, y volvió a jugar Alberto Dios. Entonces metieron al equipo de gala y que creo que va a ser el que va a jugar ahora y seguro que van a salir de ahí rápidamente, ¿no? Bueno, luego también ahí en Fuente Carmoa tenéis el equipo de Casa Juventude, precisamente Jorge Saborido Tablas, pero Juan Andrés, Jorge Luis y Ramón ganaban a Pablo Gómez Segade, a James Salen, Manuel Rodríguez Lamas, y se ponen líderes, ¿no? Gonzalo, sí. También hay buen resultado. De hecho, en este grupo, en el grupo B, líder Cruza de Fonte Carmoa, segundo es Alcohólicos, tercero Mercantil de Ribeira y cuarto la XP. La Lim vais ahí sextos, bueno, ni arriba ni abajo. Y por abajo en la promoción, Algalia, USC y descenso Marquiño y Distribunosa, Sadrez Rianso, ¿no? Bueno. Sí, desde luego, para mí la sorpresa de la jornada fue la victoria tan amplia de Fondo Carmoa con el Gadaecia, porque el Gadaecia es un equipo bueno que tiene dos tableros de 2100, el 1 y el 2. Y bueno, ahí desde luego esta jornada se salieron los jugadores de Fondo Carmoa y nada, ganaron 3 y medio y medio. Y bueno, van líderes, pero hay que recordar que es un equipo que no puede subir, ¿no? Que todos ahora mismo el que subiría sería los Alcohólicos de Coruña. Sí, sí. Bueno, seguimos con el último, el de Quilla del Sur de Pontevedra. Bueno, la zona de Orense, el equipo nuestro local, la Roca, súper mermado jugando con jugadores de segunda, y casi tuvimos que meter gente de tercera. Hicimos tablas, todo tablas contra el Peña Recreativa. El Ence de Marín ganó 3-1 al Sadrez Orense B. El Club Sadrez Bueu ganó 3-1 a la Universidad de Vigo. El Universitario Orense le ganó 4-0 al Chigorín. El Liceo de Orense perdió 1.5-2.5 con Alequín. Y el Celanova, el segundo encuentro que jugaba el Marcote fuera, en el primero no se había presentado. En este caso se presentaron con Oterelo, Jacobo Paredes, Marcote y Miguel Ángel Dapía. Y consiguieron 2-2. Y bueno, así la clasificación en este grupo pues está también un poco loca, porque el Marcote sabes que parte con el menos 4 del principio. Entonces líder Universitario Orense A, segundo Ence, tercero Club Sadrez Bueu. En promoción tenemos el Zanova y el Aroca Nigrán A. Y en descenso, increíble, pues el Club de Ajedrez Marcote con 2 puntos y un Sonen de menos 14 y el Chigorín con 1.5, ¿no? No sé, algún comentario que queráis. Sí, bueno, para mí desde luego sorprendente de momento este grupo, ¿no? Que está muy loco, como dices, que está el Universitario de Orense líder ahí, sorprendente, que es un equipo que siempre está luchando por no bajar y este año pues está ahí líder. Luego viene el Marín, que también es otro equipo que está sorprendiendo, ¿no? Con grandes resultados. Y el Buo, que quizás por plantillas de los que está arriba, el que tiene mejor equipo, pero no se ve muy claro quién va a luchar por subir en este equipo, porque cada jornada baila mucho la cosa. Y de hecho el Liceo, que era un equipo que yo pensaba que es el más fuerte, pues está perdiendo otra vez y está por ahí abajo. Y el Marcote, a ver que si va a pelear por el ascenso, tendrá que meter a sus mejores jugadores, si no pues se quedará ahí en mitad de tabla sin ninguna opción, yo creo. Bueno, vamos a revisar segunda. Coméntanos un poco cómo fue vuestro encuentro, Gonzalo. Jugabais Baño Sprint, Cruz de Fonte Carmoa contra La Estrada. Y también pegabais una buena paliza, ¿no? La media. Llevamos 3.5 en todas las rondas. La media. Lo normal, ya. Menos de 3.5 no firmamos, ¿no? En esta, bueno, La partida de nuestro cuarto tablero, bueno, el chaval que jugaba con él tiró un peón en la apertura, no consiguió gran cosa y después, bueno, no fue muy difícil. En el tercer tablero, el que jugaba con Adrián, nuestro tercer tablero, se dejó pieza en la jugada 14, más o menos. Uh-huh. Y bueno, en las dos primeras mesas, el segundo tablero nuestro, Ramón, bueno, tuvo una partida complicada, pero sin sufrir. Lo que pasa es que, bueno, la posición parecía ahí un poco cerrada, ¿no? Pero la supo abrir y definir bien al final. Y la mía, pues salí mejor de la apertura que mi adversario, Basilio Guijarro. Llegué a un final con dos peones de más, pero metí una jugada bastante mal y perdí mucha ventaja ahí. Y después sí, me quedó un final complicadísimo, que yo tenía dama, torre y cuatro peones, y él tenía dama, torre y dos peones, pero mi rey estaba muy, muy mal colocado. Tuve que perder muchísimo tiempo en calcular trucos y historias que me estaba dejando la dama, me estaba dejando mates en muchas líneas, y al final me quedaban 13 segundos y dije, pues mira, ganaron los otros tres tablas. Muy bien, bueno, 3,5 medio, os coloca, de hecho, bueno, por revisar ahí en segunda las clasificaciones, no se nos va mucho el tiempo, pues sabes que los resultados completos los puedes consultar en la página de la Federación Gallega de Xadrez, fegasa.org, clicando en jefe. Y bueno, en vuestro equipo, el grupo C, líderes destacados, digamos, 3 de 3, también el Torpedo Gallaecia lleva 3 de 3, vosotros lleváis 10 puntos y medio y el Gallaecia, pues 9 puntos, ¿no? Os he hecho una mano el otro equipo del club esta semana con el Gallaecia. Y en el descenso tienes al Cabo Toriñán, el Escola USC y Distribuidos. El resto de grupos, pues en el A lidera Ricatelo, segundo Círculo Ferrolano C, y el descenso tenemos al Círculo Ferrolano D, al Saquedrón Juvenil y al Círculo Sadrenalón C. En el grupo B tenemos al Guillán y el Progreso A, líder. Luego, en descenso tenemos CIDU Universidades, Sadre Cirindo y Escola Sadre Sigras. En el grupo C, lo que ya decíamos. En el D tenemos la Academia Enot, Caballo de Troya y el Ajedrez Marín en promoción. Y en descenso, ahí el Alexei Sirov de la XP, que bueno, va remontando, aunque esta ronda no fue muy propicia, ¿no, David? No, esta ronda la verdad que, bueno, empataron a doses contra Peón Dobrados. Y bueno, podría haber sido un poco mejor resultado porque se había reforzado con Alba Piay, que es una buena jugadora y demás. Pero bueno, yo creo que ese equipo en estas primeras cuatro rondas ha tenido los rivales quizás más fuertes de ese grupo y ahora en principio debería empezar a remontar y bueno, y yo creo que por el equipo no debería pasar ningún apuro en ese caso, en esta categoría. Completa el descenso el San Senso B y el Club Deportivo Portas B. En el grupo E, que es en el que me tienen a mí sufriendo, pues el Clusa de Fontecarmoa también lidera. Yo pensé que el Fontecarmoa solo podía jugar en un grupo. Esto hay que arreglarlo en otro sitio. dos ganados, un empatado, 9 puntos. El AST allí de Pontevedra con los hermanos López Carballal, 8 puntos, segundo. Y luego ahí estamos los que disputamos el año pasado ahí la promoción y que al final quedamos fuera. Vila de Bouzasá, 8 puntos. La Roca Negra B, 7 puntos, y en el descenso el otro de La Roca, el C, el Vila de Bouzas B y Altamira, y cerrando pues en el grupo F, Ateneo Orense, Casa Juventude A, con todo el equipo ahí de chavales del Casa Juventude, cerrando el B y el ataque peonil. Bueno, en tercera, solamente destacar los líderes, aquí ya hay Círculo Ferrolano E, el Sader Betanzos B, el Círculo Sader de Musía, el Saquedrun Cadete, el Zanoa B, el Sadrez Dorna, el Cusa de Fontecarmoa, Autobuses Pereira, la 11A ahí dominando a tope el grupo H y el Vila de Bouzas C dominando pues el grupo I. Y en cuarta división, pues solo se juega en el grupo A y el que lidera precisamente es la XP, pues Tono Informática. Bueno, pues esto fue todo en nuestra tercera ronda. La semana que viene tenemos la cuarta y, como decía David, destacar a lo mejor los enfrentamientos que hay en la división de honor. La división de honor nos deja nada más y nada menos que el encuentro entre el Sadrez Obrense A y el Club Sadrez Fontecarmoa, Viajes Interrías, San Senso, duelo en todo lo alto, ¿no? Tenemos aquí plato fuerte para la semana que viene, ¿no? Sí, va a estar emocionante. Ahí el que gane va a salir de líder y a ver qué pasa. Para mí está muy igualado la cosa, ¿no? Sí, sí, dime, David. No, que sí, que aparte de que saldrá de líder, me imagino que ya también casi se van a quitar ya esos miedos de la permanencia, ¿no? Y ya los equipos podrán, sobre todo Fontecarmoa, que siempre va con diciendo que dicen que su objetivo obviamente es la permanencia. Y bueno, si ya consiguen una victoria ahora sería ya no solo liderato, sino que bueno, ya pensar